¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo, sí. Sí, Lupín, sígueme, sí. Lupón, sí, sígueme, sí. Guatón. Sí, sígueme, sí. Lupita quiere bailar, hey. Su padre no la deja ir a parrandear, sí, porque sí, tiene sí, amigos para puro vacilar, hey. Su madre le dice que vaya nomás, porque el aviso ella quiere estar escuchando los temas que de moda están, hey. El Enrique O que trae nuevo show. Dime que sí, que no, Lupita. Déjela que baile con el flow toda la noche, hey. Con Enrique O se arma vacilón. Y ahora con Lupita pon el flow. ¿Qué le pasa a Lupita?